Como cada semana, desde enero del 2016, a través de todobeatles.com, llevamos a sus hogares, a partir de este momento, una nueva emisión de Mundo Beatle. El día de hoy compartimos con ustedes una edición especial de 2 horas con música del Cuarteto de Liverpool y las actualidades de John, Paul, George y Ringo de la tercera semana de abril. Carlos Larriega les da la bienvenida a Mundo Beatle, que se retransmite también a Argentina a través de la señal de EGB Radio. El espectáculo Beatles vs Stones, con la participación de las bandas tributo Abbey Road y Satisfaction, se llevará a cabo el 10 de mayo a las 7:30 de la noche en el Virginia G. Piper Theater, esto es en Scottsdale, Arizona. Las entradas tienen un precio que va de $35 a $55. El 21 de abril a las 7:30 de la noche se presentará la banda tributo The Bootleg Beatles en el Teatro de Artes Escénicas Royal Undergate, esto es en Northampton, en Inglaterra. Las entradas están a 31 libras esterlinas. El año pasado, esta banda, formada en 1980, se presentó ante 5.000 personas en el Royal Albert Hall, celebrando el aniversario 50 del álbum Sgt. Pepper junto con la Orquesta Filarmónica de Liverpool. A continuación, lo dejamos en compañía de la banda tributo The Bootleg Beatles. Como cada semana les estamos presentando Mundo Beatle, en esta ocasión con los acontecimientos más relevantes para la tercera semana de abril. David Bowie y John Lennon eran muy buenos amigos, incluso Yoko decía que parecían familiares. John colaboró con Bowie en el álbum Young Americans, en un tema compuesto con Carlos Alomar titulado Fame. Bowie también grabó un cover del tema Across the Universe. David Bowie consideraba a Lennon su más grande mentor. Mientras estaba de gira en 1983 en uno de sus conciertos, que coincidía en la fecha con el tercer aniversario del deceso del ex Beatle, David Bowie aprovechó para hablar acerca de su amistad con Lennon. Contó lo siguiente: "Un día le pregunté a John, ¿cómo compones tus canciones? Él me contestó, es fácil, solo dices lo que quieres expresar y le pones un ritmo. Entonces le pregunté, ¿qué te parece mi rock and roll? A lo que él me contestó, es grandioso, pero es rock and roll con lápiz labial. Bowie además habló de la última vez que vio a John y cómo le tomó una foto llevando puesta una chaqueta Beatle en un mercado en Hong Kong. Luego, David Bowie interpretó la canción Imagine. I co-wrote that song with John Lennon. I asked John one day, how do you write your songs? He said, it's easy, you just say what you mean, you put a backbeat to it. I said, what do you think of my kind of rock and roll? He said, it's great, but it's just rock and roll with lipstick on. Last time I saw John Lennon was in Hong Kong, and went to Hong Kong market, and there was a stall that sold old clothes, and there was a Beatle jacket on the stall. And I did something that's not usually in my character. I asked him to put it on so that I could take a photograph. I took a photograph. I've still got the photograph. The jacket doesn't fit properly. It looks like John had outgrown it. On this day, December the 8th, 1980, John Lennon was shot and killed outside of his New York apartment. No hell below us, above us only sky. Oh, imagine all the people living for today. Imagine them. No country, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if we can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and we'll live our lives as one. You may call me a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the whole world will be one and the world will be as one and the world will be as one. Thank you. Good night. God bless. We'll be right back. El sábado 9 de junio de 1 de la tarde a 10 de la noche se llevará a cabo en el Toyota Oakdale Theater en Wallingford, Connecticut, en los Estados Unidos, el Fab Four Musical Festival. Esto en dos escenarios y con 20 bandas tributo. Estarán presentes las bandas locales Penny Lane, Number 9, The Taxman y The Hogners. De New York vienen Beetlehead y Thunder Road. Por primera vez participa desde México la agrupación The Brits. Habrá memorabilia y exposiciones temáticas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster a $19.98. El 6 de junio a las 8 de la noche en The Underground Theater en Eastbourne, en Gran Bretaña, se presentará un tributo a la música de George Harrison a cargo de la orquesta All Things Must Pass. Las entradas están a 13 libras esterlinas. El líder de la banda es Alex Everhart y esta banda está conformada por 10 músicos de la ciudad de Brighton. Escuchemos a continuación a la orquesta All Things Must Pass interpretando música de George Harrison. You sit in another chair. I can feel you here. Looking like I don't care, but I do, I do. Hiding it all behind anything I see. Should someone be looking at me? While occupy my mind, I can feel you here. Love to us is so well timed, but I do, I do. Wasting away this moment so heavenly. Should someone be looking at me? Let down. So sweetly and divine, I can feel you here. I see your eyes are busy kissing mine, and I do, I do. Wondering what it is they're expecting to see. Should someone be we'll be right back. Les estamos presentando Mundo Beatle a través de todobeatles.com con enlace para Argentina vía EGB Radio. Estamos compartiendo con ustedes los acontecimientos más relevantes de la tercera semana de abril en lo que es la cobertura de John Paul, George y Ringo. El 8 de junio sale al mercado la banda sonora original del documental de Eric Clapton, Live in 12 Bars, dirigido por Lily Finisanuk. Estará disponible en formato digital y en dos CDs. A partir del 20 de julio se podrá adquirir en vinilo de 4 discos. Esta colección trae temas que Eric Clapton grabó con Muddy Waters, The Yardbirds, John Mayall, Cream, Aretha Franklin, con los Beatles, como es el caso de Why My Guitar Gently Weeps, con Blind Faith, Delaney Bonnie and Friends, Derek and the Dominos, con George Harrison, como es el caso de My Sweet Lord, y material solista de Clapton de sus distintas etapas. A continuación, a través de Mundo Beatles, vamos a escuchar Why My Guitar Gently Weeps del álbum Blanco y My Sweet Lord del álbum All Things Must Pass. Told you.

La carta con la que John Lennon le comunica a la reina Isabel II que está devolviendo su MBE que le concedieron en 1965 va a ser subastada por Julian's Auctions el 17 de mayo en el Hard Rock Café de New York. Está valorizada en $86,000. Su propietario cuenta que el documento, que es un borrador a manuscrito de John del original, lo encontró en la funda de un disco como parte de una colección que adquirió hace 2 décadas a $14. Benjamin Guibart de la banda Def Cab for Cutie interpretó en la edición del 18 de abril del programa Conan on TBS un cover del tema And I Love Her que viene en el álbum de la banda titulado Universal Love. La versión interpretada por este cantante la hizo en el género masculino, vale decir, es And I Love Him, y lo presentamos a través de Mundo Beatle. My next guest tonight is here with a song he recorded for Universal Love, a new album produced by MGM Resorts that reimagines classic wedding songs to be more inclusive of the LGBTQ community. Please welcome Benjamin Gibbard. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never die, as long as I have you. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. Según el diario Melon Sunday, el cantante y compositor Ed Sheeran tomaría parte de un proyecto de comedia musical para el cine que lleva el título tentativo de All You Need Is Love. Bajo la dirección de Danny Boyle y con guion de Richard Curtis, Sheeran participaría en un cameo y colaboraría con música original para la banda sonora. El film es acerca de un mundo donde los Beatles nunca existieron. Un hombre se despierta un día y es el único que puede recordar las canciones del grupo. Se sabe que Sheeran es fan de los Beatles, interpretó frente a ellos una versión acústica de In My Life y McCartney le envió como obsequio una guitarra autografiada con el mensaje para Ed, quien es brillante. Vamos a escuchar a Ed Sheeran interpretando la canción In My Life. One of England's finest young singer-songwriters today, Ed Sheeran. Mm-hmm.

con enlace para Argentina vía EGB Radio. El 24 de abril sale al mercado el DVD y Blu-ray titulado Rock and Roll Hall of Fame in Concert, que abarca las cuatro ceremonias completas de incorporación al Salón de la Fama del Rock que se llevaron a cabo del 2014 al 2017. En dos discos se pueden apreciar los tributos a Peter Gabriel, Cat Stevens, Nirvana, Green Day, Lou Reed, Ringo Starr, Deep Purple, Chicago, Chic Trick, Elo, Joan Jett, Joan Baez, Journey y Pearl Jam, entre otros. La incorporación de Ringo Starr al Salón de la Fama el 2015 se aprecia en el disco 1. Paul hace la introducción y en el ámbito musical Ringo interpreta Boys acompañado de Green Day y Don't Come Easy con Joe Walsh y I Wanna Be Your Man con Paul McCartney. El denominado Día del Descubrimiento en Memorabilia de Beatles y Rock se llevará a cabo en el Hard Rock Café de New York el jueves 17 de mayo de 3 de la tarde a 8 de la noche. El público, fans y coleccionistas tendrán la oportunidad que los expertos evalúen sin costo alguno su memorabilia. Este evento está organizado por la casa de subastas Julian's Auctions y por el Museo The Beatles Story. Antes, estas valoraciones de material se han hecho en Liverpool y Londres. En uno de estos eventos, una colección de 26 negativos con fotos inéditas de John Lennon de febrero de 1970 fue presentada. En cuanto a objetos con récord de subastas, pueden citarse una guitarra acústica de John Lennon a $2.4 millones, una batería Ludwig de Ringo Starr a $2.2 millones y un álbum blanco de propiedad de Ringo Starr vendido en $790,000. Seguimos con más música a través de Mundo Beatle. Life is getting worse. Always having dirt to play around in. starched white shirt. You will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the backing away. Seeing all the shapes around the studio and all those bubbles there, the bumps there. Okay. Keep the bass drum loud. Keep the bass drum loud. Bam! Yeah. Oh, is that what you're doing? Yeah, I know, yeah. It's Ringo. It's because you're listening to me singing. I'll stop singing, man. You know. Okay. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. One, two, three, four. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hope you have enjoyed our show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Back and left. hasta aquí la primera hora de programa que llega a ustedes a través de la señal de todobeatles.com con enlace para Argentina vía EGB Radio. Luego de la pausa viene nuestra segunda hora en esta edición especial de Mundo Beatles.